mejor selección de clásicos la escuchas en Flashback con Hernán Acevedo en Veracruz Estéreo 93.5 Medellín. To know it.

Conectado con Hernán Acevedo, aquí en su set. Flashback. Clásicos con estilo, solo aquí, en 93.5 Veracruz Estéreo. was ever racial. Just a place where we belong. Nobody has a care. There's music in the air. There's nothing like you ever seen before.